Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nos encontramos degustando alegremente, debatiendo algunos puntos que serán tocados durante el programa, o tal vez no, los dejaremos con la duda. Aquí a mi siniestra se encuentra el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos como cada miércoles en su amable programa con sus no tan amables conductores. Exactamente. Aquí frente a mí tengo al buen Clarky. Hoy saludará por mí Sato Di... ¿Qué es? ¿Schlampe? Schlampe. Dilo fuerte. Schlampe. Ok. Gracias. Aquí es... Para toda la audiencia. Para toda la audiencia, ok. Obviamente, creo que lo único que va a mencionar, os te vas a dignar a decir hola, mi querido Fat Cobra. ¿Qué tranza? Ya, ok, ahí, aquí a mi diestra tengo al Fat Cobra. Y obviamente, saludándolo. Así le pusiste tú, güey. No, güey. Sí, ¿no? Tú fuiste, güey. Tú le pusiste Fat Cobra, no puse yo. ¿Puse un resumen alguna vez de un mail? Buenas noches. Puse un resumen en algún mail que estábamos cotorreando. Y salió el Fat Cobra. Y entonces alguien dijo. ¡Ah! ¡Fat Cobra! Y fuiste tú, güey. Tú eres el que colecciona Iron Fist. De ahí salió. Todos no lo leen. Sí, no, yo. La verdad, no. Y no es por algunas tendencias. No, ya la vida personal de cada quien será ventilada en alguna otra ocasión. All right. Ajá. Si tú no sabes, yo no sé qué sirpientota gorda le viste, pero. Marvel, al fin y al cabo, güey. No, eso sí es un fist fuck. ¿Para qué veas? Iron Fist. Exactamente. Iron Fist, no, el de Bucky también, güey. Sí, él tiene otro Iron Fist. Sí, sí, exactamente. De hecho, tiene todo el Iron Arm. Uh-huh. Bueno, en esta ocasión salió algo muy interesante para iniciar el programa, que le cederé el micrófono y la grabación aquí al buen Clarky. Con respecto, todos estamos enterados que a partir del viernes empieza la temporada de superhéroes. No, de hecho ya empezó la temporada de superhéroes en el cine con Underworld. Uh-huh. ¿Qué se puede? Underworld. Pues es ficción, güey. Está borracho este güey. Sí, nuevamente. Mira, güey, si tú y yo nos peleamos por decir cómo van las editoriales, güey, fuera del micrófono, o sea, las líneas de los grupos que tiene cada editorial, este güey sí está perdido. Sí, totalmente. Bueno, empezamos. ¿Pues? Nuevamente, sí, refraseando. Empezó la temporada de películas de ficción y fantasía. No, es cierto. Que es no, yo no dije verano, güey. Dije de ficción y fantasía. No. Ahorita son las películas. A ver, no ha empezado ni primavera. Sí. Sí, no, güey. De hecho, no, pinche frío. Ahora, no, está muy light. El verano regularmente empieza a principios de mayo, finales de abril, en cine. Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, el chiste es que ya salió Underworld. El lo fin que de semana. Decir sí, es ya que salió. ¿Quiere ir a ver a Kate Beckinsale? Sí, ¿tú no? Okay. Sí. Ahí está, sí, perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, viene. Aparte, buena franquicia. Es una sí. Mega franquicia. Sí, lo que habíamos comentado. Para haber salido de un juego sí. De rol, del Vampire y del Masquerade, así de una historia ya muy definida, está muy bien realizada. Obviamente, ya fue desvariando. El viernes se estrena Ghost Rider, la 2. Ahí sí, ajá. Puedo decir que ya es una película de superhéroes exactamente. Sí, que evidentemente no se sacó para verano porque no... Porque no va a alcanzar, no jala. Tiene el peso. No tiene el peso y no tiene con qué competirle a todas las que vienen. Es que a eso voy. Viene Men in Black. Sí, viene Men in Black 3. O sea, es una salvajada sí. Que también está considerada, sin ser superhéroes, pero sí dentro del género. Pues de hecho está basada en un cómic. Originalmente de Malibu, que como Marvel compró Malibu, sale... Basado en el cómic de Marvel Comics. Exactamente. Muy, muy buena acotación. Y todo esto... Estamos en la República Amorosa. Bueno, pues, a ver, Shifty, platiquemos tú y yo. López Obrador ya va cambiando. Exactamente, así empezará. Sí, ya se está empezando a encabronar su República Amorosa. Sí. Bueno. Mi República Amorosa solo trabaja de 12 a 2. Sí. Entonces, ahora, como bien dice Clarky, la cuestión con Ghost Rider, una de las muchas razones, ajá, puede haber otras mil, pero de las que más se podría mencionar, es de que no tiene el peso para agarrarse a madrazos en el verano con los heavy hitters que vienen, o los blockbusters que vienen este año. Y presupones que no lo tiene porque aparte no la primera hubo una formalísima, reinvención del mismo personaje, ¿eh? ¿No? Trae la misma base, el mismo actor, el mismo enfoque. Uh-huh. Quizás, esperemos, que ya, sea una visión mucho ya sale, más sana. Ya sale Danny Ketch, güey. O sea, ya va a ser así como que sí. Obviamente, supongo, quiero pensar que pueden llegar a sacar a ver, la tercera. Mira, conociendo a Nicolas Cage. Sí. Y si se llama. Debe de ser Yo creo que se van a ir por el original. Si él es... Danny Cage. No, va a salir Danny Cage al final, o sea, dicen, obviamente. O sea, ya que lo le veremos. Vas a darle el estandarte. El estandarte, sí, así es de que ya, okay, ya hice dos, la tercera ya que sea con Danny Cage. Probablemente, estoy especulando. O sea, de que sale Danny Cage, sale Danny Cage. Fíjate cómo cambió el tono del discurso de, no, es que ya sale Danny Cage. Ya sale Danny Cage. Bueno, no, es que... Puede salir, cuéntanos. No, es que son rumores. Sí, sí, sí. No, bueno, es que... Puede, no puede ser, güey. Es que lo leí en internet, güey. Leí un cómic de Danny Cage, ojalá. Es que la verdad, me gusta más la moto de Danny Cage, güey. Es que cuando estaba en X-Men, güey, en el crossover que hicieron contra The Brood, güey. ¿Contra The Brood? No, era Blaze. Y te voy a decir que por ahí empecé a comprar yo X-Men. Mi primer número de X-Men, que después me costó un egg y medio conseguir los anteriores. Porque aunque había millones circulando, cabrón, no es tan fácil. No había. Es el crossover. Exactamente, el de The Brood con Ghost Rider. No, y es X-Men con Ghost Rider. Bueno, X-Men contra X-Men número 9. Ajá. Sí, me acuerdo, sí. Porque lo tengo apuntado. Y Ghost Rider 27. Exacto. Y a mí lo que me impactó, y por lo que compré el X-Men, es porque me impactó más el dibujo de Ghost Rider. Mark Texeira. No. No, ¿quién era, güey? Matt Wagner. Matt Wagner. Eso ya no me acordaba. ¿A poco? ¿El de Grendel? El de Grendel. El de Mage. Chidísimo. El de las portadas hartamente recomendables, que trabaja muy bien para Batman también. Matt Wagner. Sí, ¿sí? Legends of Dark Knight. Y el Red Monk, ¿no? ¿O cuál y es el que hace? Sí, y Batman, él fue en algún tiempo portadista de Batman. De Batman, sí. En la época de Jude Winnick, la primera época de Jude Winnick. Matt Wagner. Era... Que algo tenía que valer la pena, las sí, portadas. Sí, las portadas. Sí, exactamente. Entonces, bueno, sale Ghost Rider, que obviamente sale ahorita, porque ya quien salga o qué personaje no salgan. ¿Por qué? Porque no tiene el peso, como mencionaba Clarky, para pelear con los blockbusters, que vienen siendo, obviamente, Spider-Man, mira, Avengers. Yo lo que espero de esa película es ver algo así como fui a ver la de Solomon Kane, que la neta no esperaba ni madre. ¿Ya viste Conan? Y qué chida. No. Ya está en blockbuster. No, ya la voy a ver, Pero tengo miedo. Yo tengo ganas de verla. Yo tengo ganas, pero tengo miedo. Sí. Yo tengo más ganas de ver John Carter of Mars. Ok, acá Sato, que es, curiosamente, sí es un fan también, no tan Die Hard, pero sí me consta que se acaba de comprar un hardcover precioso con todas que ya le va a llegar vía Amazon. No, DHL. Ok, bueno, le llegó. Le viene de otro lugar. Llegó a Holanda vía Amazon y de ahí se vienen DHL. Ah, ok. De una compilación de todas las historias de Robert Howard. Ah, eso está muy chido. ¿Tenías tú? Sí, el mío no es todas las historias de Robert Howard. Pero son el mío varias. Tiene dibujitos. Él le gustó el mío porque tiene dibujitos de Brom. Sí. Y de Fraceta, nada más. ¿Y a ti te gusta más el que compró él? A mí me gusta que están todas las historias. Pues cámbiaselo, güey. Sí. No, está muy completo el de él. Completista. El de él no tiene dibujitos. Y está más pinche el papel, güey. Y está más caro, güey. Sí, sí, te lo cambio. Pensándolo bien, güey. Venga. Si no me cobras la diferencia, va. Bueno, y entonces, también está John Carter of Mars, güey. John Carter, pero ese cuándo se estrena. El mes que entra, ¿no? Sí, ese ya empieza a abrir realmente los blockbusters. No, también. El primer blockbuster es Avengers. Okay. Aquí en México es 29 de abril, creo, y en Estados Unidos es 4, 2, 3. Sí, sigue la tradición de abordar el Día del Niño, sí, ¿no? Aquí en México, sí. Que ha funcionado muy bien acá en México. Sí. Ha funcionado muy bien. Así salió Iron Man 1. Ya hay varias. Y pegaron Marvel bien. Regularmente en su película. Su primera película se estrena primero en México. Algunos mercados internacionales. Paramount trata de hacer eso. Desde la distribuidora de Paramount México así lo enfoca. Que ojo, no sé cómo está ahí la distribución, porque esta ya cae oficialmente bajo Disney. Pero la trae Paramount. No, trae el logo de Paramount, porque creo que fue parte del acuerdo, pero quien lo está manejando es Disney. Paramount. Creo, ¿eh? O sea, es complejo, o sea, distribución. Creo que tendremos que está encargado del marketing, muy malo por cierto. No en cuanto a presencia, eso es bueno, pero las imágenes que han estado sacando. ¿De quién? ¿De cuál? ¿De John Carter? Lo que siempre hemos dicho. Ah, los Floating Heads. No, lo que las imágenes con el fondo blanco. Heads, ya está llena la ciudad de pósters de Avengers. Y muy chido, los pósters sí están chidos. A mí no me gusta la imagen blanca con La y el pelo superhéroe. No, no, no, pero es que no has visto uno muy bueno. Por Insurgentes, vete cerca de. ¿Ves la parada que está casi llegando plaza, a la salida a Cuernavaca, güey? De Plaza Galerías. ¿Galerías Insurgentes? De Galerías Insurgentes. Ahí va, y hay un en el semáforo, hay un pequeño parabús. De cierta manera, cerca del semáforo, el que va dando vueltas a todos los personajes, y ese está muy chingón. No, el póster en sí, o sea, es la imagen del personaje individual con fondo blanco. Que de todos modos, no olvidemos que tiene algo de razón el ser que sean personajes individuales, porque así se ha manejado. Ahora hechos un equipo. Pero compáralo con... Con las chingonadas que han sacado el póster de Spider-Man o de Spider-Man, sí están mucho más jodidos. O sea, pero eso nunca ha tenido muy genérica. Ahora, como todas las de las películas, sí. Yo insisto, teniendo el historial de Avengers, que tienes para sacarle jugo Sabemos que ninguno de los pósters han sido excelentes de Marvel. De Marvel no. Sí, no. En general han sido... ¿Fuera de Spider-Man? Pero Marvel es Sony. Sony, cierto. Cierto. No, han sido bastante flojones, bastante malones, en general los pósters, con algunas excepciones, principalmente Captain America hubo algunos bastante buenos. Están buenos, sí. Sí, y también Iron Man tiene uno que otro bueno. Sí. Fíjate que con todo y que son floating heads, hay un par de Thor que no están pinchones, ¿eh? Los que vimos salir de la premiere no estaban pinchones. Sí, había uno chido de Thor también. Sí, no, es que están bien, pero no traía el casco... Sí, no. O sea, pero una vez cuando lo platicamos con Tucho, lo que invierte Sony en todo el arte detrás de las películas de Spider-Man. Sí. Lo que evidentemente se ve que invierte Warner detrás del arte de las películas. Y el otro es como, pues para el personaje ahí, toma una foto. Sí. A ver, tú ponte en pose amenazadora y déjate, toma una foto. Pon cara de matalote. Y el fondo lo photoshopeamos. Sí, de hecho. No photoshopeamos, lo photoshopeamos. Y digo, quedó mal, pero péalo y ponlo en blanco. En green screen. Sí. Olvídalo, pues entonces, es lo mismo. Sí, entonces, ¿para qué le metes más en blanco? Pero pues a todo eso termina de dar la introducción para ver de lo que vamos a debatir. Okay. Después, otro de los grandes blockbusters, obviamente, para este año, si no lo saben, pues no sé debajo de qué maldita piedra viven, es Spider-Man. Ajá. Que debo reconocer, ya vimos el tráiler, el que no lo haya visto, también no sé debajo de qué caraja piedra vive, y está muy bueno. La verdad, a mí sí me llamó mucho la atención el tráiler en particular. Mira, yo creo que en esta mesa hemos sido muy ácidos en la crítica de Spider-Man. Oye, es empezando por el bendigo traje, ¿no? Empezando por sus pinches tenisitos plateados, güey. Que nos riquea es el traje. El traje me sigue pareciendo asqueroso. La película no me parece asquerosa, me parece muy bueno. No, pinta bien, el chavo. No me gusta el diseño del Lizard tampoco, pero... Fíjate que a mí Lizard me chocaba el diseño, pero viéndolo en pantalla, me agradó cómo se ve. No se ve de perdida parece lagarto. O sea, sí se las compro. Sí, no es como las lagartijas de Bee, de la serie original. Es correcto. Uh-huh. Bueno, pero no manches, es que los efectos en ese año no te la jales si era para televisión. De efectos especiales. Eran los de efectos especiales. Sí, y obviamente, lo más chingón que tenía esa serie de efecto era la nave que salía ahí siempre persiguiendo a un Jeep, cabrón. No, cuando le quitan la jeta a Freddy Krueger, güey. Como un A-Fighter, ¿no? Sí. No, es cuando le quitan la jeta a este Freddy Krueger, güey. Ah, es correcto. Ajá, que ya sale la mitad así como todo serpentoso. O sea, no están viendo la gente, pero así como serpiente. Ah, ya te lo puse en graffiti, carnal, perdón. Y obviamente, desde mi particular punto de vista, y creo que la persona que está aquí frente a mí, que es Clarky, estará de acuerdo conmigo, la película más esperada es Dark Knight Rises. O sea, Los Arrocitos del Caballero Obscuro. Fíjate que curiosamente yo creo que en media hype, yo creo que Avengers es más esperada por lo que ha generado. A mi gusto, espero. Es Marvel, no te estoy diciendo que vaya a vender más ni nada. No, es que son percepciones. Es que en el hype, lo que esperas de Dark Knight es una culminación excelente. De una franquicia altamente sólida. Sí. Mira, y aparte es lógico. Obviamente venda más, como han ido pasando con todas las películas. Se va cotizando y dicen, Oye, ¿no las viste? No, no te la jalaste, ves la en DVD. Muy estúpido, sí. Oye, güey, no manches, y así vas atrayendo más mercado para cada película. Pero ahora, es muy lógico desde mi particular punto de vista. Piratas del Caribe, curiosamente, aunque son más malas, tienen más ventas. Desde mi particular Harry punto Potter, de vista, creo que son bastante buenas. Las 8, ¿eh? No, yo así difiero mucho. Para mí se cae mucho entre las 5, 6 y 7. La 8 me han dicho, no la he visto. Ni la 7, ni la he visto, pero dicen que la 7 como película... Bullshit. Entonces, que es la primera mitad del libro. Y la 6 es patética, a mi gusto, patética. Yo nunca he podido ver una película de Harry Potter sin dormirme a los 5 minutos. Yo me duermo a los 5 minutos. No, tienes que ver Azkaban o... Mira, para mi gusto 3, 4 y 5 son altamente recomendables. 5 minutos y estoy jetón. La 8 logran mantener, que es muy difícil a través de 8 películas. En general son bastante sólidas. Sí hay algunas mejores que las otras. Como habíamos comentado y algo muy sencillo. Nos está abrazando, güey. Nos va a golpear, nos va a agredir este güey. No, lo que había dicho es que, y que tú lo comentaste, que a comparación de una franquicia de vampiros... ¡Los vampiros no brillan! Exactamente, los vampiros no brillan. No, digamos que Harry Potter tiene una escritora competente. Sí, es correcto. Sí. Y la escritora de... ¿Del Toilet Saga? No es lo mismo. No es lo mismo. No es Anne Rice. Así de sencillo. No. Y que de hecho Anne Rice en libros sí tiene mucha venta, en películas hay que reconocer. Que fuera de Interview with the Vampire. Bueno, es que Lestat, yo no entiendo qué pasó. Bueno, King of the Dam es una basura. A ver, ahí sí, mira, yo recurro a quien sabe más de taquillas, todo eso. Yo le discuto. ¡Sato! ¡Cuéntanos! Yo le discuto. ¡Oh, my God, Sato! No. La gente que está de chinguen a su madre, a ver que les cuenta algo. No, pero ¿le fue mal en taquilla Interview with the Vampire? Gracias, man. Hasta donde yo sé, ¿no? No. Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué carajos no se hizo otra? O sea, sí se hizo. No, espérate. Salía ¿Por qué no se hizo una? Con la franquicia. Una chingadera como Queen of the Dam. O sea, es una basura. Manches, ¿Y sabes qué es lo peor de Queen of the Dam? Y creo que hay otra, ¿no? Que se hizo por ahí. No, es nada más. Están hablando que van a ser la tercera, la del Tale of the Body Snatcher. Oye, ¿y? Es el cuarto libro. Sí, lo que pasa es que. El segundo, que es el vampiro Lestat. Lestat lo pusieron con. En la misma película pusieron Queen of the Dam. Está mezclado Lestat y Queen of the Dam. No te pierdes de nada, güey. No te pierdes de nada. No, Queen of the Dam. Yo la iba a ver y me dijeron. No lo hagas. Es una mierda. Sí, no, es una mierda. Mierda. No tiene coherencia con el libro, inclusive. No. Es lo que yo no entiendo. Porque en ese entonces Anne Rice se puso hiper quisquillosa con este Interview with the Vampire. Sí. Que ella tuvo que aprobar hasta los actores. Y dijo, bueno, y después de que le dieron una la nota, dijo, pues hasta eso se ven cutes. Y ojo, el estudio originalmente quería que este Brad Pitt fuera Lestat y que Tom Cruise fuera Luis. Anne Rice volteó y dijo, no, yo quiero que Tom Cruise sea Lestat y no, que al revés. No, Anne Rice no quería Tom Cruise como Lestat. Ella no quería. No, por eso lo opuso hasta que lo vio en pantalla y creo dijo, que comentó dijo que más polite por lo de vengan las entradas, no le voy a hacer el feo mala a una, fama varo, sino, a algo que me va a dar varo. Y hace muy buen trabajo. Tom Cruise es una buena película, está loco, pero no es mala. No, ya se nos desquició, pero como actor es bueno. Competente, sí, bastante competente. Sí, bastante. No, es excelente. Es competente. No, tiene actuaciones excelentes. Born the 4th of July. Yo estoy de acuerdo. Magnolia de Acero. No, tiene muy buena. Magnolia. Siempre igual que Brad Pitt. Sí, muy buen actor. Recordemos que siempre, para que un niño bonito diga que ya no es que está en pantalla por ser un niño bonito, sino como buen actor, tiene que hacer a un desfigurado, un monstruo, un idiota, un loco, un alcohólico, o ¿porno B? No, algún loco o algo por el estilo. O sea, Brad Pitt empezó a agarrar... ¿Por qué no eres niño bonito? ¡Cumples todos los demás! Wey, ¿qué te puedo decir? Desfigurado, idiota, alcohólico. No, alcohólico no soy, no bebo. Wey, entonces... Tan alcohólico que ya no puedes beber. De hecho, sí, buen punto. Ese es un buen punto. Damn. No, pero recordemos, o sea... Pero bajo cine porno B. Okay. Tom Cruise es con Born in the 4th of July. 4th of July. Dices, güey, sí actúa. Entonces, la película da mucha hueva. No, es de hueva. No, es buena, pero es de las que ves una vez. Sí. Es correcto. O sea, no la vuelves. Es como, gracias. No. Es como el hombre elefante que te dices, güey, me la vuelvo a aventar. Ay, güey, tengo que estar en un mood muy especial, ¿no? Sí. Pero bueno, olvídate. O sea, él tuvo que hacer un inválido para que dijeran, güey, sí logra proyectar lo que es una buena actuación. Un inválido calvo. Brad Pitt, curiosamente, empieza con dos películas que empieza a escoger muy bien. Twelve Monkeys. Twelve Monkeys es un peliculón, güey. Es un peliculón. Y luego se consagra con Fight Club. Sí. Que de hecho es la parte esquizofrénica de Edward Norton. Sí. Después se vuelve Hulk la parte esquizofrénica de Edward Norton. Es correcto, pero bueno. Yo creo que después se vuelve Edward Norton la parte esquizofrénica de Hulk. Y lo mismo, ¿no? También el mismo, o algún personaje interesante, ¿no? Como el mismo, el otro, Leonardo DiCaprio. A Brad Pitt lo ha nominado por 12 Monkeys y por Benjamin Button y ahora por Moneyball. Sí. A DiCaprio lo han nominado por Titanic. No lo nominaron. Por Titanic. No. ¿Eh? Creo que por Blood Diamond Blood Diamond es un peliculón. Sí. Y no recuerdo qué otra. ¿Por qué otra? La de Infernal Affairs. El remake de Infernal Affairs. ¿Cómo se llama? The Departed. Extraordinario. Que DiCaprio también es de esos que se vuelve. Es garantía de. La película va a ser buena. No, si es como Brad Pitt, que te dio un momento que escogí unos peliculones. Que ha aflojado un poco, a mi gusto. Igual Ocean's Eleven. ¿De Ocean's Eleven para acá? Es que sí, bueno, ese fue un guilty pleasure. Así de sencillo, sí, para verlos. Mid Joe Black. Es ganador del, actor ganador del Oscar por Sirana. Uh-huh. Y está y lo ha nominado otro par de veces. Creo que por The American lo nominaron. Y ahora. Estamos hablando de los niños bonitos que llegaron tarde. Pero de todos modos, Clooney parece que va a tener una carrera prolífica como director. Tipo Clint Eastwood se aplica. Clooney es, o sea, y América, y aparte es un favorite del guild, de todos los actores. Es carismático. Es buen actor, no harto porque cambia. A diferencia de un Gary Oldman, que pues cambia de papel a papel. Bueno, Gary Oldman es como De Niro, o sea, dices, güey, ¿quién cambia, es ese cabrón? ¡Ay, es De Niro! ¡Ay, es Gary Oldman! O sea, obviamente. George Clooney regularmente es George Clooney, sí. Pero. ¿Qué? Brad Pitt. Totalmente no, trata de clavado cambiarlo dentro un poquito, de la historia y de. Es como DiCaprio. Sí. Ah, no, en serio, güey. No, pero Brad Pitt no. No, Brad Pitt no es DiCaprio. Trata de cambiar. Sí, me queda muy claro que Brad Pitt no es DiCaprio, güey. Es como. ¿Quién era el? Es como Al Pacino. ¿Cómo? Al Pacino siempre ha sido Al Pacino, en dos películas. Sí, sí. Deja muy bien Al Pacino. The Godfather. Jack Nicholson. Es correcto. ¿No? Es más, no, Charlton Heston siempre fue Charlton Heston. Sí, sí, es cierto. Bruce Willis siempre ha sido Bruce Willis. De hecho, por ahí, ¿alguien tiene Unbreakable? Sí, yo. ¿Sí? Préstamela, ¿no? Sí. Sí, porque está, esa es de esas películas que sí te avientas cada fin de semana. Bueno, no, cada 15, 20 días. Este güey creo que no tiene mucho que hacer en la vida. Sí, no. No, está muy chida, The Unbreakable está muy chida. Bueno, retomando todo, todo esto salió a colación, ¿por qué? Porque ya vimos el pinche tráiler del Hombre Araña. Del Hombre Araña, que está muy chido, ¿no? Y está bueno. Sí, está, pero ampliamente. Bueno. A mí me sorprendió porque yo, la verdad, no sabía qué esperar de la película porque es una incógnita, quieras que no. Lo que estamos platicando es. Muchos consideran que es un reboot innecesario. Sí. Que probablemente sí lo sea. Pero bueno, sabemos que muchas de las películas son trilogías o tetralogías exagerando y se acaban y rebotean. O sea, ahí viene el reboot la supremacía de Born Legacy. Ahí viene Born Legacy y es como el Winter Soldier, efectivamente. De hecho, o sea, es Hawkeye. Winter Soldier se basó, es Hawkeye, efectivamente, y va a ser un muy buen papel, muy bueno Jeremy Renner. Pero digamos que es algo que, bueno, yo siempre dije, bueno, todo lo que es Winter Soldier se basó en Born Legacy. No, The Born Identity, Born Ultimatum. Y el Legacy es una película de Born donde no sale Born. No sale. Es correcto. Eso es chido, güey. No, ahí te va. Es que Born Legacy. O sea, es interesante. Es como Winter Soldier se lanza con la premisa en la nueva serie diciendo, no es el único. Y eso es va por el mismo enfoque. Señor Sayos, ¿tú creíste que fue el único que programamos? Estás idiota, no conoces la historia de este cabrón. Ahí te va. Que al final. Sleepers, no Sleeper Agents. El hecho es de que ya no quiso hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí. Amén. Sí, exactamente, amén. Sí. Pero bueno, y entonces como el señor Ripley, que también, sí, también utilizan ampliamente sin ser trilogías. Sí, pero sí hace un montón de películas del señor Ripley. Creo que van 4 en la era moderna, más todas las que se aventaron antes. Yo creo que se ha abusado ya de los reboots, ¿eh? Y, y la idea tan simple de vamos a rebotear todo cada... ¿Tres películas? Cada 2-3 años. Es que tan sencillo. El cine está imitando al cómic en ese aspecto, yo siento, de cierta manera, porque el cómic se ha caído mucho en eso. Los reboots que decías que duraban 25 años, todo eso, es cierto. Yo creo que ya no duran eso, ni no están ideados para eso. Ahora están como los reboots del Golden Age o del Silver Age, que era, que era de cada número, podía cambiar la historia. Mismo el origen. ¿Sí? Y otra vez el origen. Y a fin de cabos, Action Comics lo estamos alabando, pero es el origen. ¿Cuál? Action Comics. Sí. Estamos alabando, pero es un origen nuevamente. Sí, sí. Pero Grant Morrison lo dijo: voy a contar el origen de Superman desde mi punto de vista. Qué chingón. Lo hizo. Action Comics. Action Comics muy está bueno. Muy bueno. Pero fue lo mismo que hizo John Byrne después de Crisis on Infinite Earths. Sí. Es nuevamente el origen de Superman. ¿Cuántas veces habrás leído el origen de Superman o el origen de Spider-Man? Pues menos de las que he leído el origen de Batman, güey. Porque el origen de Batman casi casi te lo dice en cada arco. Termina un arco y te ponen el origen de Batman. Yo creo que tienes razón. De hecho, ahorita en Batman, Snyder lo está haciendo. Referencias hacen en los cómics. Sí, es probable, por lo menos te ponen las perlas, por lo menos te ponen el plomazo, te ponen el plomazo, el niño solitario, huerfanito con la sombra de los del entierro, sí. Todas esas imágenes, todo lo que acabas de mencionar son de el reboot. De Year One. De Year One, es correcto. De Year One es que salen las perlas, la imagen del niño. Completamente correcto. Hay una se han vuelto imágenes icónicas. Sí. Pero realmente no son del origen. El origen. Estoy de acuerdo. De hecho, el origen no sale en Detective 27. De repente aparece Batman nada más. Y ya llegó Batman. ¿Cuándo se cuenta el origen de Batman? Detective 37, ¿no? 10 números después. Y ha llegado el quinto fantástico. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no cuentas al revés, güey? ¿Mandé? Porque tú vienes llegando ahorita, estúpido. Por eso, así de rápido. Cuando te dignes a llegar temprano, antes que cualquiera de nosotros, serás el primero. Pero aparece en el 30 y cacho. 37 debe ser, ¿no? 37, de hecho, el origen de Batman. Son dos páginas que es el preludio de la historia contra el güey de... Te voy a tener una misión. Red Baron, algo por el estilo. Uh-huh. Un aviador malvado. Es cuando Batman saca aviador su... ¿Un aviador malvado? Un aviador malvado. Me encantaban los pinches villanos de esa época. Es cuando Batman saca su primer batiavión, ¿no? Con una hélice arriba. Lo saca... ¿Es con el Red Monk? Con el Red Monk. ¿Con el Girobat-Jiro? Es el Bat-Jiro. Esa es su primera versión. Ok, y entonces hay una de esas imágenes que lo hacen muy bien en Arkham Asylum, que obviamente es Grant Morrison, por la forma en la que está que se espera el corte para que lo pongas al update, no que no esté interrumpiendo ahorita llega tarde. Lo que les ha gustado este desmadre es que así nos vale madre y estamos hablando de aquí, sí, no, plática pero, de cafecito, pero ya es redundante, es este güey, como plática de lavadería si fuera de viejas, güey. Pues de hecho yo creo que sí va a ser prudente que vayamos a un corte, pues ya pasó la media hora reglamentaria del primer bloque. Me encanta lo de la reglamentaria. Sí, ya lo reglamentaria, porque si no entonces se vuelve muy difícil de editar esta madre y me da mucha flojera, entonces por eso es reglamentaria. Llama de ahora, ¿estás de acuerdo? Si no, nos podemos aventar como la conexión cómica de programas de 4 horas, güey. Ay, cabrón. Gracias. ¿Y de qué habla 4 horas? Aparte de él. No sé, no los oigo. Saludos a Joy, no sé, no lo oigo, güey. Entonces, No mames, güey, si me dicen 4 horas, no oigo ni a Fidel Castro, cabrón, ni a Hugo Chávez, cabrón. No. Entonces, bueno, vamos a un corte. Nos quedamos, todavía falta una de las películas que de Blockbuster. Bueno, la de ya que se la imaginen, que son las tres Batman. Neuronas y las tres los arrocitos. No, a mí me gustaría que comentara más o menos Armando una crítica de proyección taquilla, eso está muy interesante. Básicamente eso, quiero regresar. Si no nos hubiéramos desviado con todo eso de la mitad de las películas. Ya empezaron las películas con iba bien, güey, llevaba 2 minutos con eso. Yo llevaba 2 minutos. Vamos a corte, regresamos. Okay. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nos vamos con el himno, pónganse de pie infieles, regresamos. All right, squaddies, time to hero up. Bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Obviamente está aquí el buen Zico, That Thing, que llegó al final del corte anterior, el buen Clarky, Fat Cobra. Ah, aclarándole aquí al buen Alex, que dice que por qué nos anunciamos como el equipo secuencial si la revista vale madre. Es como si digo que era el equipo de Dark Knight, aunque ya no habían escrito Mazzucchelli y Frank Miller algo juntos desde hace un chingo. Exactamente. Sí. Lo hicieron, vale madre, güey. Puedes llamarlo como el equipo Dark Knight. Hay evidencia de que existió. Es correcto. Y los niños chiquitos no saben que Michael Jackson era negro, ¿verdad? Ándale, exactamente. Es correcto. Sí. Y obviamente ahí en el Watchtower se encuentra nuestro podcastero oficial, el buen Dan Campos. Un saludo. Sí, saludo a toda la banda del Caco. Que con cierto. Él, sí, que con él también deberíamos de hacer un programita de todo eso de las películas. Ya ves que tiene su. Sí, no, muy bueno. ¿Qué es? ¿Palomitas y qué? Búsquenlo ahí en el foro de Cacomistle y ahí van a ver la dirección. No, se las proporcionamos en el siguiente programa. No, ahorita me acuerdo. Sí. Es que cuando hablaste ¿Te destanteé? No, palomitas es el segundo. Sí, es algo y palomitas. Es algo y palomitas el blog del buen Dan Campos. No, ni palomas de Costa Rica ni nada. No, costarricenses no, nada así por el estilo. No, nada de ticas. Ajá. Entonces, previo, así que mientras tanto en el Salón de la Justicia... Estábamos hablando de lo que viene de los blockbusters, que obviamente los tres más importantes son Avengers, que es el primero que sale. ¿Cuál es el segundo que sale, Clarky? Spider-Man. Y el tercero, obviamente, es Los Arrocitos del Caballero Oscuro. Uh-huh. O sea, el Dark Knight Rises. Uh-huh. Fíjate que de los tres títulos, el más chido como título, a mi gusto, Amazing Spider-Man. Qué bonito que le pongan Amazing. Sí, soy sí. Bonito. ¿Estás sí. De acuerdo? Okay. Es más bonito que Spider-Man solo, The Amazing sí. Spider-Man. A mí me gusta más el asombroso Hombre Araña que el sorprendente Hombre Araña. Ah, como es la sí, traducción oficial del título. Estoy de acuerdo. Pero es algo así como, ¿cómo tradujeron Los Arrocitos del Caballero Oscuro? El caballero de la noche asciende. Sí, ese está demasiado. Sí, ese de asciende. Es yo pensé no, que le iban a porque es Ascens. Si fuera literal sería Ascens. No, Rises, ¿cómo? Ascension. ¿Cómo sí, por favor. No, ¿cómo dices Rise? Levántate y anda. Levántate y anda, sí. Como chumbi. Se levanta, ¿no? Ándale, exactamente. Asciende, es lo mismo. Es como... Sí, potato, potato, sí, es lo mismo. Bueno, pero ¿no hubiera estado más bonito el ascenso del Caballero Oscuro? ¿O menos feo? Tal vez. Si no te digo que la traducción me encanta. Es un título que suena muy bien en inglés, pero en español en general está que sí, no. Está ya no, ya no levanta, no levanta mucha sí, no. Presión. Y estoy de acuerdo, me hubiera gustado más la traducción, como dices, no el sorprendente, el asombroso. El es más chido, sí. Definitivamente. Sí. Y The Avengers, pues Los Vengadores, pues ya, se acabó. Sí, Los Vengadores ya, punto. Es lo que le tienen que poner Avengers porque si no a su puta no se entiende para nada. No, y aparte mira, creo que por fin no tuvieron problemas porque antes había un problema, ¿no? En el cine por The Avengers, que son los de Marvel. Ajá. Pero no sé qué tanto haya habido en problema, o sea, como problema tal, no sé qué tanto haya. Este es The Avengers o es Avengers. Es Avengers, es Avengers. No, nada más. Es Marvel's Avengers. Ahí está, te digo que no pueden poner The Avengers. No, de hecho, en los posters no dice Avengers. En uh-huh. Todos los promocionales que no, ahora sí que nos hemos intercambiado vía internet. No, con el logo de Marvel arriba. Arriba. Ajá. Como dices, Avengers. Es Marvel Avengers. Ah, bueno, sí. Ya. Es otro boleto. Sí. Ya automáticamente deja de ser lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí. Sí. Es lo mismo, pero más barato. Tienen menos letras. El de The Avengers. Porque aquí es Marvel Avengers. Uh-huh. Entonces. Volviendo, viene el sí, estuvo patético y muy malo. La última es Dark Knight. Uh-huh. Bueno, Dark Knight Rises. Uh-huh. Pero aquí hay algo muy importante. Lo que tú estás comentando es que se está generando mucho hype con respecto a Avengers. Uh-huh. Obviamente porque es la unión de películas exitosas. Y aparte es la primer película... De personajes. Sí, de personajes. Y es la primer película de la saga o de la trilogía, whatever. No. De la película de Avengers como grupo, güey. No, ya va a empezar. Ya va a empezar como contigo, güey. Es la que dice. Es la primera. No, esta es la culminación de lo que ha venido planeando Marvel y que te fue planteando desde la primer, su primer película. De hecho, no puede ser la primera, porque ahí sí coincido. Ahora sí, te voy a sapear. Sí, cuando dicen, porque es que simplemente el los últimos minutos de todas las películas siempre ha estado enfocado a Avengers. Avengers, exactamente. Siempre. Bueno, ok. Y en el caso de Iron Man 2, los, de toda la película. La hora y media, sí. La primera hora y media de Iron Man 2. Sí, sí, que eso es como que comprendieron que no deberían de hacerlo y gracias a Dios no lo han vuelto a hacer. Entonces, viene la culminación. Aunque no he dicho segunda parte de las cosas que hemos dicho, cabrón. Todavía. Viene la culminación de todos los eventos, de los últimos 5 minutos y la película completa de Iron Man 2. Esto nadie lo ve como el inicio, esto lo ve como, por fin, es la culminación. Ya que salgan más películas de esto, qué chido. Yo no sé qué tanto les termina afectando a la larga de... Si ya los vi a todos juntos, ¿para qué quiero irlo a ver a este solo? Ah, pues para eso meten otro personaje nuevo, cabrón. Así le hacen en los cómics, cuando ya no jala, cabrón. Cambian la alineación, ¿no? Pero exactamente. No, a lo que él se refiere, por ejemplo, no, ¿para qué voy nuevo? ¿Para qué voy a ver Iron Man si nuevamente si ya lo vi con todos los demás héroes? Porque es Iron Man. Güey. Por eso mismo, güey, para que lo veo. No, porque no, yo creo que... No, y el más fuerte que... de todos. Es Iron Man. El más fuerte, o sea, es Iron Man. El punto de ventaja que tiene Avengers es... Robert Iron Man, Downey es que Jr. tiene a Robert Downey Jr. de vuelta como Iron Man. Exactamente. Sí, que es el que más jala de todos, ¿eh? Bueno, sí, sin lugar a dudas. O sea, es la franquicia, curiosamente, no es la más fuerte de los cómics, sí, pero sí la más fuerte del cine, creo yo. Sí, sí. Entonces, y obviamente, digo, analizando, tiene la piel de la armadura en cine. Y los niños o los jóvenes o cualquiera, sí, yo creo que a cualquiera nos hubiera encantado ver una armadura, ya sea medieval o como sea. A mí me encantó. Sí. Particular y tiene la tecnología. Entonces une y es como si fuera algo de ver como tipo Transformers. Que por cierto, Transformers rebotean con el mismo director. Changos, eso no lo entiendo. Se llama Varo de por medio. Sí, Michael Bay rebotea su franquicia. Pues, qué pez. Sí, güey. Sí. Pero bueno, extraño. Ahora, a todo esto salió una crítica reseña que a mí me gustaría que Clarky la pudiera comentar. Porque es el que más entiende de las cuestiones de cine. O por lo menos es el que tiene más tiempo para leer todo eso. Ajá. Estás diciendo que no trabaja, que no lo oiga su jefe. No, no, no. Sino porque creo que nos hacemos más pendejos nosotros. ¿Quién me dice que no trabaja? Yo no dije que no trabajaras. Yo dije que eres el que tienes más tiempo para leer eso. Así de rápido. Yo no tengo la paciencia para estarlo leyendo. Dilo en público para que el santo esté contento. Dios. No, me roban el Y jamás digas que te limpias la cola con la pelona, viejo. ¿Ese no? No, no, no. Mira. Entonces, ¿es un autogol? Sí. A ver, salió, con respecto a los tres blockbusters, salieron comentarios de alguien que sí sabe, creo que te faltó azúcar o esto del nabo, el café, ¿verdad? ¿Serías amable de desarrollar lo que nos enviaste por correo, por favor, con respecto a los blockbusters? No, me da hueva. No, a ver, sale la primer análisis. Que haga un análisis también sobre el análisis. Que nos dé su comentario. Si sale el primer análisis de la taquilla, específicamente de la taquilla, por alguien que se dedica a eso, a hacer análisis de taquilla, bueno, no, crítica de cine y análisis de taquilla, relativamente bastante serio, conoce, o sea, no es lo que decía un fat boy ahí, un fat fanboy. Ahí atrás de, oh, Avengers va a ser awesome, porque voy a ver a Steve Rogers y su pecho fornido. No, o sea, no es eso. Qué bueno que omitió lo de untándose mantequilla. Por respeto a Sato, hablando de sus prácticas. Tú eres el que imagina cosas. Pero, dice, bueno, la idea de este artículo... Sí. Ya te vamos a tomar una foto. ¿Cuál es el potencial de taquilla a distancia, viéndolo desde ahorita, que tienen las tres películas principales de superhéroes de este año? Dentro de las cuales, lo que comenta, a diferencia de lo que dice Rick, el hype más grande es evidentemente el de Batman. La expectativa es tal vez demasiada. O sea, hay una expectativa de que salga, o sea... Se te digan la razón de la existencia, que te den un nuevo decálogo prácticamente con la película. ¿Es lo que esperábamos con Spider-Man 3? ¿O sea, es un estilo? No, yo creo que no. Yo creo que son mayores las expectativas que hay sobre Batman. Okay. Pero el hype más grande que hay es el de Batman. Uh-huh. De ahí, Avengers sí está teniendo un muy buen hype. Al final, como lo decíamos, Marvel lleva muchos años, desde 2008, sí, planteando la idea, vendiendo la idea de Avengers. Este arrancó ya con una campaña de publicidad bastante temprana y tiene una ventaja, es la que arranca antes de que se estrene cualquier otra película de las fuertes de verano, las cartas fuertes de verano. Que hay otras películas adicionales a los superhéroes. No sé si sea bueno o malo eso. Ha funcionado. Es bueno. En general a Marvel ha funcionado muy bien. Es correcto. Arranca sin mucha competencia. Tiene la ventaja de que trae de vuelta, a diferencia de las últimas dos películas de Marvel, a Robert Downey Jr. como Iron Man, como lo decíamos, que es el que por mucho ha tenido el mayor impacto y es el gran favorito, ¿no? Por debuta, mucho, ¿eh? Debuta en un tercer Hulk. No hay problema, tiene personajes múltiples, o sea que nos vale madre. Sí, de hecho. Capitán América y Thor funcionaron lo suficientemente bien como para incluirlos. Pero es evidente que el gran punto de el punto central es Iron Man con el resto de los superhéroes. Y gracias, ¿no?, a eso, Black Widow está incluida en el equipo, por el jale que tuvo en Iron Man 2. Al contrario. Black Widow aparece en Iron Man para continuar planteando la idea de Avengers. Son los Avengers. Uh-huh. Por eso, pero un grupo de superhéroes. ¿No? Pero yo siento que, o sea, sí respondió a la expectativa y sí tuvo el jale para meterla. Sí. Técnicamente es la única, ojo, que no es. Sí. ¿Heavy hitter? No, original. De cierta manera. Conste que pongo entrecomillado porque Capitán América se considera original, tanto que es un líder. Pero sale hasta el número 4, ¿no? Exacto. Sí, pero sí. Bueno. Hawkeye, que sale hasta el número 16. Es correcto. Ahí sería discutible, porque un problema que tiene Marvel es que al final Iron Man 2 decepcionó mucho. Correcto. Sí. O sea, sí hay un problema de que había una enorme expectativa porque la primera había sido extraordinaria. Ese es su único punto flaco, ¿eh? Yo ese creo es que punto sí. Flaco. Y que lo han ido rescatando con sus con las otras películas. ¿No? Sí, claro. O sea, ya vemos a Hawkeye que aparece, pero no es un protagónico ni distrae la trama. Bueno. Y de igual manera, ¿no? Los personajes que han cimentado, el que ha estado manejando estupendamente todo el tiempo ha sido Nick Fury. Sí, él ha ido manejándose bastante bien. Y la gente Coulson. Sí, que al final yo creo que sigue siendo un personaje que si lo cambias de película a película, yo creo que a la gente le vale más. Madre, sí. Sí, la gente Coulson es un live model decoy, me vale mal que sea, güey. Sí, de hecho, exacto. Sí. Pero nada más que le puedes dar trama y te puede funcionar para cuando te cobre mucho varo Samuel. Y lo que dice este análisis es la gran incertidumbre. Lo vuelves blanco que otra hay vez. Es The Amazing Spider-Man. En su mayoría se ve como un reboot innecesario. Si bien la tercera película de Spider-Man de Sam Raimi decepcionó en cuanto a las expectativas, al final siguió siendo muy, muy exitosa económicamente. En taquilla, sí. Bueno, curiosamente, yo creo que en taquilla, ahí sí digo nada más hago una acotación, nunca tuvo manera de decepcionar en taquilla porque ya el daño estaba hecho cuando la fuiste a ver. Pregúntaselo a Hulk. Hulk tuvo la de Ang Lee tuvo un fin de semana que abrió muy fuerte. Y después alrededor de $80 millones y se desplomó porque la película es una mierda, güey. Es una mierda. Salía y decía chingues. Sí, es una porquería que estoy viendo. Pero Iron Man empezó al revés. Se vuelve volviendo más fuerte en la segunda semana. Exacto. Sí. Es que en realidad sí era de. El chiste es la de voz a voz. Siempre dices, oye, ¿cómo está? Buenísima, güey. Está buenísima. Que de hecho te lo voy a decir cuando fuimos nosotros a la premiere de Iron Man, yo siendo fan de DC, yo dije, ¿qué fue lo primero que dije? Güey, está Iron Man, está con madre. Poca madre. Sí. O sea, esta es un must see. Sí, esa la primera película de Iron Man fue extraordinaria, la segunda decepcionó enormemente. Sí, impresionante. Sí, porque querías ver más del personaje, no querías ver un anuncio de Avengers. No, y no querías ver otra vez la misma cosa. Algo tan bien planteado como fue en la primera, la segunda. No quieres volver al cine para que el enemigo tenga otra vez la armadura. Digo, ese es el problema que tiene Iron Man. Que siempre es, pues, ¿cómo le vas a ganar al güey con la armadura? Pues ponle otro güey con una armadura. No, yo digo que ahí sí no es cierto, ¿eh? O sea, vale madre, lo puedes manejar. Es como si me dices que el problema que va a tener Superman siempre es que le ponen la kriptonita, güey. Que de algún modo, sí, de hecho, es un problema, algo sí tiene de eso, ¿eh? Los personajes que mejor han funcionado históricamente son Batman y Spider-Man, porque al final tiene una galería de villanos más grande, enorme, sí, y sólida. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Entonces, es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los superhéroes de, bueno, y ahora contra quién se pelean. Sí, no, porque ya Superman decías, bueno, ahí va otra vez. Lex Luthor. Lex Luthor, pero ahora con Richard Pryor. Sí. ¡Ah! Superman no, tenía... Superman 3 no sale Lex Luthor, güey. Incluso a Superman no le podrías haber sacado un poco más de... No, no, o sea, no, Jim Hackman no volvió a actuar en ninguna de las otras últimas dos de Superman. No, claro que sí, sale en Superman 4. Ah, sí, es cierto, ¿qué? De consolar, ¿no? Sí, la mierda esa. Sí, es que nadie nos acordó de la chingadera. Pero... que Superman tenías más de dónde sacarle jugo. Sacaron al General Zod, ajá, pero tenías, todavía te quedaba, si acaso, Brainiac, sí, el Talo, ¿no? A lo mejor por ahí tenías un Parasite. Un pero Parasite. Lo que te digo, o sea, es que si me dices, oye, pues mira, Iron Man carece de una buena galería. En el caso particular de Iron Man, tienes muchos pedos. Sí, muchos, no tanto. Pedos. Fíjate que, ahí te va. O sea, digo, yo siento que fue un acierto. Lástima que no supieron explotarla en la trama como debió haber sido. ¿Qué? ¿Whiplash? Correcto, es un villano altamente pitero, Whiplash. Y se veía en cine poca su madre. ¿Sí? Sí. Así de sencillo. Hasta que le pusieron la armadura al final. No, güey, hasta que empezaron a hacer un comercial de Avengers. O sea, ¿para qué distraer la trama? Si está poca madre el personaje. Pero al final, ahora, sí cayeron en el mismo error de... dejó de ser Whiplash para convertirse en otro villano con una armadura más cabrona que la tuya, ¿no? Creo que sí pasa, ¿no? Y quieres que no, siempre ha sido un problema de Iron Man, que sí, es difícil, o sea, escribirlo. Iron Man en particular tiene ese problema, ¿no? Y, por ejemplo, quien lo ha escrito muy bien ha sido Fraction, después haremos un programa de eso. Ha sabido entender. Será Leguleyo. Sí, porque me voy a aventar como el año y medio que no he leído, entonces me voy a zorrajar de madrazo. O sea, va a ser Leguleyo, sí. Fíjese que alguien con quien no, que tal vez no tendría ese mismo problema, pero que sí, y que no lo tuvo en cine, fue X-Men, a pesar de que todas sus películas han centrado en Magneto. Pero no es un hilo conductor. Exacto. Uh-huh. Pero al final el villano siempre ha sido Magneto. Tienen de dónde echar mano para presentar nuevos personajes y nuevos poderes, sí, y nuevas cosas, pero al final siempre ha sido Magneto. Nunca han entrado a un problema como los Shi'ar, que creo que ya... No, ya desvías totalmente. Ser un desmadre. No, extraterrestre. Sí. O el Hellfire. No, olvídalo. Es como Green Lantern, ya empezaste con extraterrestres. Te chingas. Lo sigues con extraterrestres. Sí. Quizá por eso. El Hellfire Club es. Que yo es lo que digo. Salió Green Lantern, el problema fue de. Yo entiendo que los cómics hicieron que la Tierra es el centro del universo. La madre y media que se inventaron. Pero no, o sea, si los vi en el espacio, quiero una madriz en el espacio. Es correcto. No, es como Thor. Como Thor, que acabó en el desierto, estoy de acuerdo. Uh-huh. O sea, no hay nada que destruir. O sea, no me vengas que le dispara a Carol Ferris con un pinche F-16 a la entidad que se comió un planeta, cabrón. O sea, no mames. Sí, sí, no. Fail. En general, la mayoría de los superhéroes tienen ese problema, ¿eh? También Green Lantern, una vez que le quitas a Sinestro como el punto central, tiene muchos pedos. Caes en problemas. No, y si tú llegas a poner en el cine los Rainbow, aguas, güey. Tienes, mira, que hacerlo poca madre. El problema, creo que al final es una buena salida y la puedes manejar bien, pero lo tienes que hacer bien. El problema es que de Green Lantern, yo creo que, ojo, Iron Man 3, si logran meter chingón al mandarín, va a ser muy buena y sólido arco, ¿no? Fíjate, ahorita que lo mencionas, el problema que tiene, por ejemplo, un personaje como Green Lantern, sí, es que el segundo mejor villano que tiene Green Lantern es Hector Hammond. Dentro de los cómics, el segundo mejor villano es Hector Hammond, de los más poderosos. No. Se volvió bueno. Hector Hammond, puta madre. Coge peso por Black Knight, pero no era tan buen villano. Pero güey, es que qué otro villano, Goldface, Evil Star, güey. O sea, ¿qué persona, qué otro? ¿Ah? Wonder Woman no tiene ni un villano bueno. Cheetah. No, Cheetah y Giganta, no mames, no. Son sus clásicos, no mames. Sí, tendrías que entrar. Tienes que meterlo por ese lado, por el mitológico, sí, es correcto. Sí, ¿eh? Circe, yo creo. Sí. No puedes hacerla por. Exacto. Chitara es de los Thundercats. Estaría machín. Estaría chido, pero si la manejabas con los dioses y como un Némesis o algo así, no de que se pone un disfraz como Catwoman y no, recordemos que esa es la de Golden Age, la de Silver Age, ya se transforma. Que tiene en mayor número de villanos. Tiene una muy buena galería de villanos. No, sí, pero tiene Flash, buena. No, y la de Flash no es propiamente mala. The Rogues, es de las más, pero es de las más desarrolladas. Y al final, tiene, puede ser que no sean villanos A, pero tiene una gran. Pero son un montón, güey. No, y tiene de dónde sacar. Spider-Man tiene muchos que son piteros, ¿eh? Sí. Ojo. Y Batman también. Ya, sí, y Batman piterísimos también. Tweedledee, Tweedledoo. Sí, no mames. Mad Hatter es. O sea, puedes hacer algo muy bueno con él. Pero el Mad Hatter, yo tengo mis segundos, güey. Es muy bueno. Hay historias muy en mal, las cosas. Sí. El mismo Riddler. O puede ser muy bueno. O puede ser un guajaja. O como lo hizo Jim Carrey, que es un Joker wannabe. Sí, no, no. A mí no me parece malo. A mí me parece malo el Two-Face de Tommy Lee Jones. Pero es que Riddler, no es Two-Face, no, es One Face, güey. A mí no me parece tan malo. Es que los dos lo manejaron así muy burlesco, muy estercesco. A los dos, güey. Es que el pedo es que para mí es Jim Carrey. Y Jim Carrey para mí es un pinche guasón. No, el problema de ahí. Sí. Frank Gorshin fue excelente, tan impactante la actuación que él hizo del Joker, del Riddler, pero que el Riddler no tiene nada que ver con esa serie. Él lo volvió, él era el que siempre estaba riéndose, brincaba sobre las todos mesas, lados, sí. Siempre andaba en cuclillas, pero no haciendo jetas de payaso como la cara de Jim Carrey número 5, que ya la vi. Jim Carrey me parece más de los aciertos de híjole, de los de acuerdo con Rick. Digamos que hay peores cosas, ¿no? O sea, definitivamente. Pero por lo menos yo veía un maquillaje hiper pitero en Tommy Lee Jones, pero una actuación pitera. No, yo sí veo una actuación muy pitera. No, una dirección muy pitera. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y seguimos con esto de las películas que vienen para este verano. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico de stripando@quietloudfm.com. Somos el equipo secuencial, nosotros vamos y venimos. He's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y obviamente en el Watchtower se encuentra nuestro podcastero oficial, el buen Dan Campos. Previo a, ahora sí que nuevamente, mientras tanto, sí, en nuestra sección on the run obviamente, previamente y mientras tanto en el Salón de la Justicia, nosotros estábamos platicando de lo que vienen siendo los grandes blockbusters. De hecho, todo el programa ha girado en torno a lo que son los grandes blockbusters de este año. Uh-huh. Clarky nos estaba comentando de lo que vienen siendo las proyecciones de taquilla por alguien serio, no el Fat Fanboy. El primer análisis y hecho a distancia. Exactamente, ¿no? Sí. Faltará ver cómo van avanzando las campañas de publicidad o el hype, etc. Nunca tocamos en realidad, Rick. ¿Hay proyecciones? Sí. O sea, ya pone a través de rangos. Uh-huh. Ajá, claro. Dice, pero sí hay ciertos rangos que deberán de tener. Lo que él proyecta es que Dark Knight Rises impondrá un nuevo récord de fin de semana. Uh-huh. Alrededor entre 170 y 180 millones de dólares el primer fin de semana. Ojo, y aquí es importante mencionar también que de todas las películas que vienen, Dark Knight Rises es la única que no viene en 3D, es IMAX, es nada más. Eso es algo que también llama la atención en taquilla. ¿Por qué? Porque las funciones en las salas 3D, el costo del boleto es más alto. Oye, es correcto. Ojo, Avengers puede haber subido un poco porque acaba de anunciar IMAX también. IMAX 3D, lo voy a meter así. IMAX, o sea, estaba enfocado a 3D exclusivamente, ahora se fue a IMAX también. Y IMAX, que siempre agarra los estrenos fuertes. Seguramente Spider-Man tendrá uno o dos. Spider-Man se estrena dos semanas antes de Dark Knight Rises. Está muy cañón porque va a tener un bajón muy cabrón con Dark Knight. Es lo mismo que él comenta, ¿no? Que su posibilidad de tener una larga corrida bastante sólida se ve minimizada. Porque además, Amazing Spider-Man se estrena un martes para aprovechar el 4 de julio. No, para aprovechar el 4 de julio. Pero eso, evidentemente, al momento de hacer conteos de fin de semana, le va a perjudicar que no va a tener un número que pudiera ser tan alto. Probablemente, o sea, yo sé que a los gringos les encanta medir el fin de semana. Exacto, exacto. Pero realmente no deja de ser una medición. Siempre, siempre vas por la taquilla global. Exacto. Al final es cuánta lana entra. Y más si están proyectando el fin de semana tan bestia para Dark Knight. Pues, ¿para qué te metes con Sansón a las pasadas? Vele a bajar lo que puedas de taquilla global. Así es. Y por ahí también. 4 días más. Sí, y 4 días que pueden, al final, pues, no van a marcar una gran diferencia, pero sí pueden acercar, o sea, mucho a Spider-Man. ¿Vienen siendo 2 semanas y media? O 2 semanas. Realmente creo que se estrena el. Pues serán a lo mejor más o menos 2 semanas y media. Bueno, la verdad, no me acuerdo. Es buena lana. Que venga. Ah, no, sí, claro. Y pero no además es la primera vez que estrenan en un martes, creo, ¿no? Creo que ese mismo fin de semana le estrenan Men in Black 3. Pero de todos modos, Men in Black es una mega franquicia, pero Spider-Man es más franquicia en todas. Mira, yo pensaría lo mismo. Yo sigo pensando que Spider-Man al final sigue valiendo más que Avengers. Pero está en veremos. O sí, sea, lo cierto es que Iron Man que no damos un cacahuate. Sí, y al final. Quedan muchas dudas por la percepción que hay en cuanto al reboot, si realmente vale tienen jale los actores, ¿no? que eligieron. En fin, es una película que despierta muchas incógnitas todavía viéndolo a distancia. Lo cierto es que de las tres es la que tiene menos hype. ¿Cuál? Es Amazing Spider-Man. Sí. O sea, de las tres, la de menos hype es Spider-Man. Es eso y que tiene una comparación muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, no es como Batman que dices, puta, qué chingón, güey, está mucho mejor que las de Schumacher. Negadamente no, dicen sobre la de Schumacher. Lo bueno es que la primera película que recaudó 100 millones de dólares en su fin de semana de apertura fue Spider-Man, la primera Spider-Man de Sam Raimi. Entonces, pues falta ver cómo va avanzando, pero pues evidentemente la proyección en cuanto a fin de semana, sí es claro que dentro del análisis pareciera que Dark Knight Rises tendría un fin de semana implantando récords y Avengers se esperaría algo similar a Iron Man 2, que es alrededor de 120, 130 millones de dólares. Fíjate, curioso que se diga Iron Man 2 en lugar de lo que pudo haber recolectado, más bien de lo que recolectó Iron Man 1 en su primera semana. No tiene, no, yo creo que tiene mucha lógica y es lo que te digo. De cierta manera es lo que yo opino con Amazing Spider-Man. Si te das cuenta, Spider-Man como tal, yo digo que la 3 no tuvo tiempo de marcar una caída en taquilla. Inclusive es la taquilla más fuerte que hubo de Spider-Man, ¿no? Según yo. No, creo que no me acuerdo si es la 3 o la 1. Híjole. No sé, pero según yo, todos ese tipo creo de películas van subiendo, van creo subiendo, que la van global, subiendo. La global, no siempre, pero creo que en Batman sí es evidente. Taquilla, la 2 es mucho más la taquilla de la 2 que la 1 de Batman. Creo que en taquilla global es mayor la de Spider-Man 3, puede ser, ¿eh? Es lo que yo creo, es lo que yo creo. Sí, pero es como mencionabas, ¿no? Ya si hubiera hecho una de Spider-Man 4, ahí yo siento que sí se hubiera sentido el efecto de la taquilla o la crítica negativa a Spider-Man 3. No da tiempo, porque probablemente Spider-Man es tanto el hype que todo el mundo va a verla, porque te dicen, oye, no me gustó, me vale madre, yo la voy a ver, güey. Sí, sí. Ay, sí, sí, estaba mala. Pero es como dices, probablemente lo que te refieres de que no es tanto el hype de Spider-Man a comparación de Avengers o de Batman de Dark Knight Rises, es el castigo, se podría decir, a lo decepcionante. No podemos decir que es mala, porque en realidad los efectos especiales son de buena calidad. Ajá. La historia está así muy ñe, es la única más ñe. No, es la más floja, sí, de la evidentemente, trilogía. Pero al día de hoy sigue siendo la trilogía más sólida que ha habido. Sí, ¿eh? Sí, nada más está esperando a ser desbancada por Dark Knight. Por la trilogía que, de Dark Knight. Que tiene que cumplir con esas expectativas. Exactamente. ¿No? Ese es el problema, ¿no? Y no olvidemos que expectativas. Ya no tiene, de algún modo, todo lo que se generó con la muerte de Heath Ledger, ¿no? Que volvió prácticamente mítica la actuación, que todo el mundo decía, tienes que ver la actuación de este cuate. Es correcto, porque ibas a decir, sobre todo es, no vamos a ver a Christian Bale, que es un actorazo, vamos a ver a Heath Ledger. Heath Ledger que se traga. Ojo, que algo inclusive que también comenta, a Jack Nicholson. Wey. Exacto. Y algo que comenta en este mismo análisis, dice, pero no hay un no está el Guasón, no está la situación de Heath Ledger, Dice, pero sí tiene algo a su favor. Dice que es a Gatúbela, uh-huh. que es un personaje muy, muy popular. Sí. Y además, con Anne Hathaway, que dice, a algunos fanboys no les habrá gustado, pero es una actriz consentidísima del público femenino. Sí. Dice que... O sea, la parte que le falta... Posible. Y él lo dice. Analizándolo, pareciera ser un casting brillante. Porque jalas... al público femenino por todos lados, por ¿no? Es más o menos como lo que intentaron extrañamente hacer con Green Lantern, a poner a Blake Lively, ¿no? Que es no, una de las Blake chavas Lively que no salía en una serie de televisión que mucha gente no ubicaba. Pero hablamos que a las mujeres no le caían mal, pero güey. Hablamos de Anne Hathaway, que trae una carrera princesa, desde sí, los diarios de la princesa. Este, que es una de las actrices en verdad consentidas del público femenino. Y aparte es muy completa. Moda. Sí, no, y aparte es muy Devil Wears Prada. O sea, de las películas más exitosas dentro de enfocadas al público de novias. Femenino. Exacto. Sí, entonces y aparte es alguien que una tiene muy mucho completa. Peso sí, ¿no? en taquilla, este, y es alguien que tiene peso también de credibilidad como uh-huh. actriz. Entonces, ¿sí? dice, no lo descartemos que es un buen factor, o sea, no es del tamaño del de Heath Ledger, pero es un muy buen factor. Ojo. Es el final que logre rebasar la taquilla norteamericana de Dark Knight, no se ve muy complicado, ¿no? Y es un factor muy difícil porque digamos que estamos, o sea, yo le veo un mérito muy fuerte a lo que es la franquicia de Batman al excluir a los niños. Sí, o sea, no al final cuenta. Sí son películas que son claramente no dirigidas a un público. O sea, no, pero porque... aparte, ¿qué rating trae tuvo ¿Qué PG? PG-13. Automáticamente votaste a una muy buena cantidad de público. ¿Qué? Spider-Man no la vota. ¿Sí? Sí, al menos eso pareciera que no. Eso es interesante en el análisis, ¿eh? Uh-huh. Eso puede ser otro factor que le ayude a Spider-Man, que no está contemplado. Y al final, me parece que son bastante lógicos los números que maneja. Dice, ¿qué maneja? Yo creo que Dark Knight Rises quedará en primer lugar con, tendrá alrededor de habla 400 de millones de dólares. Taquilla norteamericana. Okay. Y dice Avengers y Spider-Man, no sabemos. No, entonces, digo, hay muchas incógnitas. Pero al final las dos pelearán por un segundo lugar con alrededor de 300 millones de dólares. Domésticos. Domésticos, ¿no? Oye, es muy interesante porque Spider-Man, entonces, con todo y todo, yo creo que dependerá de las primeras críticas. Yo creo que la crítica que va le hace a ser... un factor que, por ejemplo, lo vimos en películas como Green Lantern, que le pesó bastante. Sí. Yo creo que las críticas... van, al final, las tres películas van a terminar siendo exitosas. O sea, en cuanto a lana, las tres les podemos garantizar que van a ser altamente redituables. Recuperan con creces la inversión. Sí, o sea, de negocio van a ser, denlo por hecho, las tres. Al final, yo también creo que la crítica va a ser decisiva. No necesariamente la mejor crítica ayudará a que tengas una mejor taquilla, pero una mala crítica creo que sí... bajará. Yo creo que a la que más le puede afectar una mala crítica es Spider-Man, definitivamente. Pues porque sí, es una sí, franquicia yo creo que nueva. De algún los modo, otros no es el tienen, a ver, algo necesitan darte una razón por el cual fue el reboot. Para exacto, sí. O sea, ¿por qué la rebooteamos? Okay, ¿me vienes a contar algo diferente o nada más me vienes a reembarrar la misma historia sí, de porque de al final yo creo que ¿no? Avengers, si te dicen la película es mala, dices, pero yo ya me refiné las otras cuatro, quiero ver sí, qué pedo. Pero, sí. Ah, y te pueden decir es mala como Transformers, pero sales ajá, feliz, sí, cabrón. Sí, feliz. Sí, porque vas a ver a un madrazo. Y a con Batman rayito. Creo que al final te pueden decir lo mismo. O sea, termina por decepcionar, pero al final vas a decir, pero yo quiero ver en qué acaba. Sí, es correcto, y la tengo que ver, si ajá. ya me soplé las sí, otras. Fíjate entonces que... creo que yo también creo que el factor a quien le puede influir a... más es el Hombre Araña. Fíjate que de Dark Knight hay algo que también se está moviendo mucho, que es el lado del morbo por Bane. Ajá. O sea, que te presentan a alguien que sí se va a tupir magistral y majestuosamente a Batman, ¿no? Que te, los cortos te están pasando pues a un Batman nuevamente que recluido, ¿no? Que aprenda a hablar ya Bane, porque es lo que le han criticado. Sí, eso es algo que no que se le entiende mucho, ni madre. Tope. Ay, como pueden darse cuenta. Sí, y no. es toda una aventura, en realidad, qué roller coaster ni qué nada, mientras el brother Yu viene hablando, así como que se le patina para la manejada, de repente así como que tiende a cargarse a la derecha. Exacto. Ajá. Right. Lo cual es bueno, eso es bueno para la democracia. Y entonces, digo, esa es una de las cosas que se le ha criticado, ¿no? Que sí, el traje de Bane está muy chido, que sí, que se ve impresionante el personaje de Bane, pero la misma máscara como que no le ayuda mucho a que se le entiendan los diálogos. Sí, es una crítica que le han hecho fuerte, ¿sí? ¿No? Entonces, de hecho, de broma, pues llevan a decir que el Batman habla así, güey, y el Bane habla así. Sí, va a ser como los ladridos. Sí, exactamente, el duelo de ladridos, ¿no? Ahora, tuvo una muy buena crítica el prólogo. Uh-huh. El prólogo ya está criticado. Sí, el prólogo, sí, que van a poder ver los de Veracruz. Exacto, que además ya lo vi, nada más pudieron ver los de Veracruz. Tuvo muy buena crítica. Spider-Man, no olvidemos que hicieron un lanzamiento a nivel internacional con un evento, sí, que hubo aquí en México, sí, hace una semana, para el lanzamiento del nuevo tráiler, que también ve que Sony le está empezando a pegar más al lado de la promoción, sí, porque saben que tienen al final una película que tienen que generar una expectativa. ¿Y este güey qué pedo? Pues está estacionado para surtir, pero sí pasas. Nos estamos peleando con un camión de Coca-Cola, así como no. Para que vean las pericias, lo que hacemos, valórenos, malditos, los peligros que corremos. Misión más que completa. Exactamente. Uh-huh. Y el tráiler de Avengers, que también, ¿no? Ha tenido buena recepción, sí, en general. Los tres han tenido, sí, bien en general. Sí. Que de hecho, de los del Super Bowl, de los trailers que se estrenaron en el Super Bowl, fue de los más vistos. O sea, de los más visto, sí. El anuncio más visto fue uno de los de Millennium. Sí. Es el que más les gustó. Sí, sí. Ese y el de... Es muy bueno, por cierto. El del Beetle. El de dar el niño que después sale al final de Star Wars también. O sea, el de los perros, ¿no? Ladrando la marcha imperial. La marcha imperial, sí. Entonces, digo, viene un verano interesante. Otra cosa que queríamos comentar, porque, digo, después lo vamos a volver a comentar, pero bueno. Spider-Man, digo, trae el factor que mucho críticos dicen, oye, trae a Gwen Stacy. ¿Quién es Gwen Stacy? Para muchos no pues la conocen. Es reboot, obviamente te van a contar quién, de dónde salió, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos algo, los fans, muy claramente, que estamos casi seguros que sí la trajeron. Pues para matarla. Exactamente. Es para lo único que sirve Gwen Stacy, es para matarla. En el cómic, la con gente... La según que nos maten la gente que lo ama. Pues, sí. No, es que a ver, cualquiera que me diga... Sí, es que lo amo, es que era el verdadero amor del hombre. No es cierto. Lo importante de Gwen Stacy fue que se murió. Se murió, sí. Y fue que la mataron. No fue el verdadero amor de Spider-Man, como lo fue Betty, sí, como lo fue Liz, la misma Felicia. La misma Liz Allen, uh-huh. O sea, no era el verdadero amor. Lo importante es el hecho de que la matan y la trascendencia que tiene eso, que algunas lo hemos platicado, ¿no? Que era como cuando los cómics perdieron su inocencia, sí, cuando matan a Gwen Stacy. Quizás por eso se maneja un poquito más oscura esta versión de Spider-Man que lo campi que resultó a veces la otra. Pues sí. De Sam Raimi. Digo, que de una... No, me pareció no campi no. Está divertido. Tiene sus escenas campi, ¿eh? Sí. Recordemos a la tía May. Pero no, en general con el paraguas, ¿no? El tono tampoco era propiamente... Sí, campi ni burlesco. Necesitas, ¿no?, tener un Spider-Man... Alivianado, light. Y debe tener humor. Sí, o sea, sí. ¿No? Yo lo que creo es que va a entrar en una etapa, y yo siento que, digo, probablemente así, aventurándome y a que me miente la Mauser, la muerte va a ser algo así como el capítulo oscuro en la vida del Hombre Araña, como lo fue el Imperio Contraataca. Digo, no, Empire Strikes Back, sí. Empire Strikes... Ah, sí, Empire Strikes Back. En Star Wars, del calibre. Entonces va a ser esto para volverse a levantar como el héroe que conocemos. Pues seguramente la 2 la van a matar. Es correcto, es lo que yo creo. La 1 es para que te enamores de Gwen Stacy, y la 2 para que digas, qué poca madre que la mataron. Y a lo mejor ahora sí dividen bien las personalidades, porque al final la Mary Jane de Sam Raimi... Si era una especie de amalgama entre Mary Jane y Wayne. Sí, es correcto, porque no fue tan fiestera. Así es. Porque, pero al final. Mira, Lindsay Lohan. Mucho más es mucho más trascendente el personaje de Mary Jane que el de Wednesday. Wednesday sí sirve. Bueno, simplemente cuántos números ha salido una y cuántos ha salido otra. No, pues impresionante, incluyendo contando los del clon de Wednesday. Contando sí, los mismos que salió Wednesday, cabrón. Sí. Y Wednesday sirve para morirse. ¿Sí? O sea, no sirve para nada sí, más. Como, como clon y como era lo que un sea. Un personaje ¿eh? De hueva. Sí, este, sí, sí. Lo único importante es que se murió. Que se la amén, Amén, benditos amantes de Flash, sabemos que les pasó lo mismo. Sí. Sí, sí, sí. Va a reírle. Sí, Rigren is good. Lo van a traer para matar, ojalá que maten a Barry Allen otra vez, está más chido. Este, no lo descartes. No, porque, ah, por cierto, antes de terminar, ya va a salir por ahí Earth 2, ya los comentarios con respecto a esto del regreso del multiverso de DC, lo estaremos platicando la semana que entra. Tenemos muchos, en Action Comics ya viene un Superman sí. de Earth 2, que ya diremos cuáles son sus características. Pues de entrada es como Sunshine, ahí los que tengan un poquito más de tiempo. Leyendo. No, de entrada es como Burn Sunshine. No, es el Superman Sunshine. Superman Sunshine ya por ahí tendrán la pista, ¿no? Este, sí, es Toasty, sí, es Toasty, por eso es Sunshine. Vienen varias cosas, cambios, no bien. Todos muy buenos, pero... Viene X-Men contra Avengers, viene este Iron Man No More, este digo varias está muy varias chido que están de Iron Man, está muy chido, es una mezcla entre Punisher y la máscara de Crossbones. Pues más bien, sí, de como tipo de Crossbones, está muy chida. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa, les agradecemos su presencia y compañía. Un saludo a toda la gente de provincia, Tabasco, siempre se me olvida saludarlos. Gracias por escucharnos allá en Tabasco, exactamente. A la gente en Veracruz, a la gente en la hermana república del Establo de México. Muchas gracias a toda la gente del Caco, obviamente a pues, la banda del foro, al buen Casm. Al Quinto Fantástico, que no ha aparecido últimamente comentando. Seth Nahum, que fíjate que dice que no se animaba a ver First Class. Ajá. Hasta que, por insistencia de nuestras recomendaciones, dijo, pues, guay de rito, ¿por qué no? Y que obviamente, pues, que le agradó bastante. Lo que estamos diciendo no es que, porque seamos la neta del planeta, bueno, sí la somos, nuestra verdad no es totalmente absoluta. Solo pero 38% exactamente, pero son cosas que nosotros no creemos que valen la pena. A Metacritic, exactamente. Las críticas y ya. Ajá. Entonces, dice que obviamente lo más cómico fue la aparición del Tigre Toño, pero que la película está muy buena. Estaba comentando el Ben Seth Nahum que ya terminó de leer lo de el libro de Grant Morrison, de donde obviamente al final se hace su clara publicidad de que, y sí, lo que sigue que escribiré es Action Comics. Un saludo obviamente al buen Seth Nahum y al Casm, al Jedi Master, que se solidarice contigo como Lucas Beach. Obviamente al buen Jorge Tobalín, al buen Tobas, un saludo y un abrazo ahí al brother. Y a toda la banda en general, muchas gracias. Ya, mi mamá, qué hueva. No mames, tengo que llenar el programa, ya córtale, vámonos.